www.radiocrash.org. Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde, estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Bueno, pues lo que decimos habitualmente, ¿no? Cuando suena el Starlight de Muse, eso quiere decir que vamos a hablar de festivales. Antes íbamos a hablar del Fix, siempre, particularmente esta canción la usábamos para el Fix. Y a mí siempre me trae buenos recuerdos. Sí. Igual ya me está saturando un poco, ¿eh? Sí. Ok, ¿a ti? A mí Muse nunca me gustó mucho, pero... Pero bueno, vale, bueno, pero bueno, si te gusta a ti o por hacerte feliz, cualquier cosa, Jairo. Ya, claro, bueno, porque todas las canciones que me metes ahí en las bandas sonoras. Sí, en venganza, ¿eh? Y a José Fernández Ribeiro, ¿qué le parece el Starlight de Muse? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo estoy como Borja un poquitín, más o menos también. Lo único que, bueno, me trae buenos recuerdos porque sí, me transporta a estas épocas del festival y demás que, bueno, tanto presta a escuchar los programas de... Bueno, hablando de cine y demás. Madre mía, yo tengo... De repente estaba diciendo, pues la cambio. Porque evidentemente, bueno, sí, sí. Tenéis ahí, hacéis piña los dos. Pero luego también estaba diciendo, y ahora la dejo. Porque claro, si también te trae un recuerdo, que es lo que yo en realidad estaba buscando un poco. Es que yo Muse lo asocio, no sé si lo usaba en el larguero. Cuando escuchaba para dormir y siempre ponían Muse y me... Ah, ¿ponían Muse? Sí. Eso sería cosa de Alcalá. Sí, sí, sí. Seguramente, fijo, ¿no? Fijo. Bueno, programa especial hoy, como estamos diciendo, el 242, Borja, de Cinefagia FM. Hoy invadiendo un poco la parrilla de los viernes de Radio Crash, un poco como nos apetece últimamente, ¿no? Bueno, la adaptamos a las necesidades. A nuestro rollo. Y en este caso teníamos muchísimas ganas de tener aquí a José, que últimamente pues siempre lo teníamos que asaltar vía telefónica. Y luego también vamos a tener doble festivaleo hoy porque tendremos a Falón. Esas conexiones ya habituales. Uh-huh. Falo caminando y hablándonos de pelis, en este caso desde Sevilla, con una buena ingesta de pelis, que seguramente algunas las podremos ver aquí en el Fix o en Asturias próximamente también, ¿no? Eso es. ¿No? Sí, recuerda mucho Falo ahí a una película de, no sé, de Woody Allen o de Richard Linklater, nunca sé cómo se dice. Linklater ahí, caminando ahí antes que amanezca o anochezca ahí. Sí, no sé, ¿no? Sí, sí, presta, ¿eh? Sí. Pues nada, Broja, y lo que vamos a hacer hoy, nosotros prácticamente nada. Nada. Escuchar. Yo vengo aquí a que... Pero sí que es verdad que yo creo que la gente ahora, a ver si estáis de acuerdo, está un poco como en plan de, joder, bueno, vosotros no, sobre todo José, que José se hace ahí la planilla rápido, ¿no? Pero sí. Hay que ver, y se ve un poquitín como en plan de abrumado, ¿no? Por tanto título, tantos horarios, tantas películas. Y bueno, si desde aquí, desde Cinefagia, desde Radio Crash, podemos hacer un poco de filtro, y si la gente tiene a bien confiar en la palabra de estos humildes radiofonistas, ¿no, Borja? En este caso, de los invitados. Los invitados, sobre todo. Que conseguimos engañar. Pues oye, yo creo que puede estar bien porque sí, porque sí, por eso. Para que la gente sepa lo que... Y luego, si la cosa sale mal, pues hostión que te crió. ¿Vale? Y no pasa nada, ¿no? La responsabilidad nunca es nuestra, al final. No, exactamente. De invitado. Siempre derivamos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el programa de mano. Y yo no sé si por dónde queréis empezar. Me imagino que igual por sección oficial, ¿no? Como si esto fuera un programa serio. Sí. Cosas sí que tenéis ahí marcadas, ya, José. Bueno, yo creo, bueno, la verdad es que lo que decías tú, el programa es enorme este año y hay una cantidad de títulos en todas las secciones que apetece ver. Y que además desconocíamos que bueno, es enorme y la verdad es que es, va a ser difícil abarcar todo, pero la verdad es que si fuese por todo lo que apetece ver, vamos a tener que dormir prácticamente en las salas, porque es una, sí, una locura. Yo creo que, bueno, podemos empezar por la primera, ¿no? La inaugural, que ya empieza fuerte, uh-huh, con Camón Camón siempre adelante, ¿no? De Mike Mills, uh-huh, protagonizada por Joaquin Phoenix, que, uh-huh, bueno, es un seguro cada vez que lo tenemos en una película, yo creo que... Sí. Dicen que es una para Oscar, ¿puede ser otra vez? Sí, no sé dónde vi que sí, podía ser candidato Phoenix a los Oscar con esta peli, no sé, uh-huh, la verdad que pinta bastante bien, a ver qué... Las pelis del Fish siempre fueron así, bueno, yo recuerdo la favorita de Yorgos Lanthimos, que también tuvo bastante repercusión en los Oscars en su año, sí. Sí, sí, no, la verdad que bueno... a ver... Volvemos a las películas, que el último fix presencial habíamos tenido la serie aquella de Vigalondo, ¿no? Del vecino. Sí, sí. Sí, bueno, aquel experimento quizás no salió bien, ¿no? No sé, yo... Tiene pinta, ¿eh? No creo, no, la verdad que bueno. Pero... Sí, una cosa entre las críticas y no sé si que la aceptación del público, ¿no? Y luego después la serie tampoco debe funcionar muy bien en las plataformas. Ya, luego dio la casualidad que la serie igual no era un top, ¿no? Pero bueno, hay que experimentar también, ¿eh? Sí. Aquí siempre lo decimos. También estamos hablando de eso, de lo que la gente se puede sentir abrumada por todos los títulos. Está José ya pensando en ese atracón de cine, que no pase como Borja el año pasado. Borja, que también llegamos a un nivel... De agobiamiento cinéfago, sí. Y hay que... Yo me agobio bastante el año pasado. No pasa nada, luego se ve en una plataforma o ya se quedará, ¿no? Si no lo podéis ver todo, no queréis hablar más, sí. Porque para verlo mal, José, también, sí, ¿no? Sí, sí, no se disfruta igual. Además, encima coincidía con... Hay que saber con, parar. Claro, encima coincidía con eso, que no se podía salir, digamos, a hacer todo ese evento social de que es, sí, bueno, ir a los festivales, sí, y tal, sí, había, sí, que verlo en casa, era más rollo, ¿no? Entonces agobiaba mucho más. Lo bueno es que volvemos por fin ya... un poco a una pequeña normalidad, a ver si bueno, uh-huh, cogemos ya la rutina y seguimos así. Uh-huh. Bueno, esta película que inicia el festival, que inaugura el festival Camón Camón, va de la mano de Mike Mills. Entre su filmografía destacaría, o vi nada más, que Beginners, una película con Ewan McGregor y Christopher Plummer. Sí. Plummer. Y la verdad que me gustó mucho esa película. Me parecía un tono muy de comedia, pero luego era un tono más intimista y más social, más que comedia. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, creo que además de esa, la única que vi es una que se llamaba Haciendo Dedo, Tun Zucker o algo así se llamaba, que juraría que había estado, no sé si estuvo en el festival, me suena que la vi en el festival hace ya un... Eso me suena a mí un poco, sí. Un montón de años y no tengo mucho recuerdo de ella, pero recuerdo que me gustó en su momento y que, bueno, sí, el tono es... festivalero, digamos, ¿no? La verdad que, bueno, yo sí, tengo bastantes esperanzas puestas en esta película. Es de 2005 y contaba con Tilda Swinton, esa película. Sí, sí, sí, ¿no? Una película que, bueno... Se maneja bien. Sí, sí, no, la verdad que... Una película en la que Joaquín Phoenix tendrá mucho protagonismo, que sí que es verdad que también, como en su día otros actores, la gente los lleva a la excelencia, pero hay gente que se ven un poco saturados por la figura, ¿no? Por esa manera de expresarse, claro, tenemos el recuerdo del Joker mucho ahora, que ya se convirtió en un personaje bastante icónico, a ver lo que nos depara en esta nueva película. Pero veremos. Mira, yo os voy a ir salpicando también con una de las cosas que a mí me parece importante. El otro día leía las recomendaciones también, no solo las vuestras, vamos a embarnar a más gente, nada más y nada menos que al director del Festival de Cine. Y Alejandro marcaba unas cuantas, no sé si son media docena, 8 películas, y una de ellas era Ninjavi. Y yo creo que esa, José, tú te la tenías marcada también, sí, para madrugar el sábado, ¿no? Sí, sí, la primera, esta de Ninja Boy, además creo que es... ¿Dije Ninjavi? Sí, bueno, vale. Es que bueno... Es una serie de cargo de un récord, ¿no? Sí, pero sí, sí, es otra de las que tiene una pinta fantástica, porque además creo que la acaban de nominar hace muy poco a unos premios bastante relevantes en el mundo del cine, y la verdad es que, bueno, es otra de las que tiene bastantes papeletas para acabar rascando algo en el palmarés, y además, bueno, yo, viendo el tráiler, yo creo que es una de esas películas que además de tener ese punto de denuncia y demás... no deja de lado el tono divertido y amable a la hora de contar todo lo que cuenta, y la verdad que resulta de las que, bueno, con la que tengo ganas de empezar a madrugar ya para pegarme los atracones de cine. Sí, es verdad. Bueno, yo también vista, perdón, Jario. No, decía eso. Que también vista este tráiler y me recordó mucho en el tono, a Juno, por ejemplo, que también sí, es una película muy festivalera de buen rollismo, ¿no? Sí, de, sí. Además, creo que hay un embarazo por día por medio. Claro, yo creo que era un poco de... ¿Dijiste ya voy? O sea, pues estamos guapos, ¿eh? No es en Ya voy. Ninja Baby. Ninja Baby. Bueno, pues mira, yo le apunté Ninja Boy. A Ninja Boy voy. Bueno, los oyentes y las oyentes, Borja, ya están avisados que este programa, pues la información siempre hay que como completarla, ¿no? Autocompleta el podcast, el programa de radio. Pues sí, además la sinopsis lo dice claramente, eso de que estáis hablando, pues bueno, repleta de frescura e incorrección, que yo creo que es algo que se le pide al festival. Últimamente supercargado, tema social también, pero la frescura y la incorrección y un poco arriesgar. Sí, un poco de irreverencia y también, además, utilizan también la animación como recurso narrativo de la película y me parece bastante, bueno, interesante. No innovador, porque siempre se hizo muchas veces, ¿no? Pero sí que es un recurso bastante, bastante molón. Pues sí. Nada, Borja, te toca disparar. José ya nos apunta ahí ese Camón Camón, el Ninja Baby. Y bueno, tú no sé qué tienes por ahí marcado que hayas dicho. Cuidado, pues yo aquí en sección oficial. Estuve revisando un poco, no encontré ningún tráiler, pero se trata de una película americana que se llama de Jane Schottenbrunn, que se llama We Are Going to the World's Fair. No sé si está bien dicho, pero bueno. Y dicen los críticos que la vieron, que es una película así como muy nostálgica, una cosa ahí de adolescencia. Tampoco te sé decir mucho más sobre ella, pero me llamó mucha atención sobre todo el cartel. Y las críticas que decían que era un tipo de nostalgia milenial, pero muy bien llevada, ¿no? Como me gusta mucho la nostalgia, pues mira. O sea, que pero me la apunto. Esa fue una de las que te apuntaste ya para entrar. ¿Es de sección oficial, Borja? O... Sí, sección oficial. También, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y de qué va un poco la peli? Bueno, pues aquí, según la sinopsis, es una reivindicación del horror. Ah, claro. Entonces, bueno, tiene un punto ahí también de terror que además tiene dosis de tensión. Uh-huh. Es una claustrofóbica película, Millennial, dice aquí. Entonces, bueno, todo es un trasfondo. Bueno, que debe ser un grupo de jóvenes que son las vicisitudes que tienen ellos y la verdad que tampoco sé decir mucho más de la sinopsis. No, bueno, un poco el drama de las redes sociales últimamente, ¿eh? Sí. José, que últimamente ahí tienes que estar. Tú eres una de las personas que usa mucho las redes sociales, pero sí que es verdad, con mucha frescura, poco turras. Sí que es verdad que ahí, cuidado, y sobre todo porque eres consciente de que no hay una realidad paralela, ¿no? Que es lo que el peligro realmente de las redes. Sí, por desgracia, bueno, todo lo bueno que tienen las redes sociales parece que se está perdiendo en contra de muchas cosas que, bueno, no están haciendo que muchos acabemos renegando en gran medida de las redes y, bueno, yo creo que, bueno, la utilizo lo justo y, bueno, está muy bien, evidentemente, para muchas cosas, pero, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes era una de las que más se está olvidando, por desgracia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahora que llega el festival, lo bueno es que, como también se puede filtrar un poquitín el uso de las redes, vamos a estar o recibir muchas más cosas relacionadas con el cine y demás, que es lo que al final, claro, pues nos acaba interesando más, que bueno, es lo más importante, o sea que, bueno, veremos a ver. Bueno, pues como para todo, yo creo que es una herramienta y que necesita una formación de uso, quizás, sí, ¿no? Sí. Sobre todo para la gente que se le va un poco de las manos, así que nada, esperemos ver esta película de terror, prácticamente. Sí, según pone aquí, es un terror así muy moderno, porque cuenta un poco con además, me recuerda un poco así la estética del póster, al Within Renf, el de Neon Demon, que también fue estrenada aquí, entonces, bueno, visualmente sí, ¿no? Y la pinta que tiene también el estilo narrativo, el estilo visual y tal, también, bueno, parece que va a salir un poquitín en esa línea, va a ser un poco, bueno, diferente también, que es algo que se suele pedir en los festivales a la hora de encontrar una película. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me comentáis del Planeta? Una película que también, antes en la previa, solo hay un poco la palestra, porque, bueno, un poco también por esa originalidad, esa pinta que tiene, ¿no? Ese tráiler, ese bizarrismo, un poco de humor que tanto nos gusta, y ese mostrar ese Gijón decrépito, ¿no? Sí, bueno, yo lo poco que vi fue el tráiler y lo poco que escuché hablar fue todo bastante positivo en relación a esta película, ¿no? El tráiler ya promete, pues eso, mucha sátira y mucha crítica hacia, bueno, distintos ámbitos de la sociedad y demás. Entonces, bueno, yo creo que es otra de las apuestas fuertes a la hora de llevarse algo, yo creo, y, bueno, va a ser Otra de esas películas que además toca madrugar el domingo para verla y no dura mucho, vas a tener a Gijón como protagonista en el fondo. Yo creo que va a ser muy divertido verla. O sea que, y además a Amalia Ullman también, claro. Artista multidisciplinar, sí. También, pues bueno, que se saca de la manga esta historia, que ya os adelanto, yo que pude verla, que es como en plan de el que eligió las localizaciones siempre tenía que tener un se alquila detrás. Sí. Búscame las zonas de Gijón con locales en alquiler. Yo vi el tráiler y la cenefa de la cocina es igual que la mía de mi casa. También, ¿eh? El dato. Pues seguramente porque será una película con la que muchas personas se van a sentir identificadas. ¿Te imaginas que hubiera sido rodada en mi casa? Que igual estaba al lado. No sé. Pues puede ser, ¿no? O mi edificio. Que estuviera de alquiler en su época. Pues nada, nos apuntamos ese planeta también como... Uh-huh. Eso nos gusta mucho, Borja. Película costumbrista. Y además, el título, ¿no? Que es el bar mítico de Cimavilla, de la Cuesta, de la Cuesta de las Ballenas. El Tránsito de las Ballenas. Exactamente. El planeta. Y donde se va a celebrar una célebre comida. Ya lo veréis. Sí. ¿Qué más cosas, José? ¿Qué tienes más por ahí apuntado? Bueno, no, la verdad es que no sé si ir por orden o ir saltándome un poco. Bueno, yo una de las que más gana tengo de ver, además creo que Borja también es una... yo creo que es una especie de parodia política, digamos, 18 y medio, que es una película que tiene o cuenta con Bruce Campbell como uno de los protagonistas y yo creo que es... algo que va a llamar la atención inmediatamente de un montón de gente y que nos plantea la historia del escándalo del Watergate de una manera, por lo que parece, pues bastante peculiar y bueno, me imagino que teniendo a Bruce Campbell haciendo de Richard Nixon por ahí, pues las cosas solo pueden salir bien. Sí, sí. Yo estaba, como bien dices, José, es una de las primeras que apunté y me parece que me toca madrugar también en la sala de comercio, en la escuela de comercio, para verla. Y bueno, como dices, Bruce Campbell y cuenta por aquí con Ted Raimi, ¿puede ser hermano de Sam Raimi? Pues no me extrañaría nada, ¿no? Mira, lo voy a mezclar sobre la marcha, pero sí, no me extrañaría porque además, bueno, la relación de Bruce Campbell y Sam Raimi es muy estrecha, sí. Entonces, seguramente Bruce Campbell es el de Posición Infernal y todas esas películas. Sí, estaba pensando yo ahora que es una película que reúne un poquitín, que también nunca está de mal, nunca está de más cerrarse porque reúne, pues eso, una película de festival que de repente, pues... puede ser, yo no sé si llegará a ser comercial, eso es difícil, sobre todo porque la persona que dirige el proyecto es el cofundador de Slam Dance, el templo del cine indie allí en Estados Unidos, Dan Mirvis, pero bueno, que también llama la atención a la gente un poco, pues que no sea el festival, en plan de, ¿qué voy a ver en el festival? Pues seguramente algo, pues lo que hablamos, ¿no? No todo el mundo le gusta lo mismo, pues bueno, ya ese Bruce Campbell es un poco el gancho, ¿no? Y esa historia sobre Nixon que es tan tan recurrente, bueno, esos 18 minutos y medio, ¿no? Que fueron una especie de conversación que se borró, yo ahí estoy un poco perdido en esa historia. Sí, no, yo tampoco, no, por lo visto hay una, bueno, esto cuenta la historia de esa cinta, una cinta apareciendo con la conversación íntegra a ver lo que ocurre, ¿no? La verdad que yo también estoy un poco perdido de eso. Yo la verdad que la única información que puedo aportar del caso Watergate es lo que vi en la película Forrest Gump. Es lo único. Sí. Un poco fake news, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que conozco el Watergate desde pequeño porque además era una de las preguntas que te hacían en el juego del Larry para confirmar que eras mayor de edad a la hora de entrar. Entonces, claro, pero que además si echas la vista atrás ahora o al presente, mejor dicho, los Watergate que hay ahora, o sea, son multiplicados por 80.000. Aquello fue como, tú ves una película y dices, bueno, ¿qué hicieron? Y no hicieron nada. Y en cambio, ¿no? Aquí ahora, pues el tema de las escuchas y tal. Y aquí ahora se están montando unas liadas impresionantes. Sí. Y para que pase algo, pues bueno, ni os cuento. Os suelto otra de Alejandro también, La Fractura, una película francesa de Catherine Corsini. Yo no sé si esa vosotros la tenéis apuntado, José, ¿tú asientes? Sí, la tengo apuntada por algún sitio. El viernes 26 a las 11:30 en la Escuela de Comercio la tengo, sí. Es otra película que parece interesante, una película francesa que, bueno, habla sobre una mujer que tiene una fractura, evidentemente. Sí. No recuerdo ahora en el tráiler si había sido en la pierna o en el brazo, pero bueno, tenía lo poco que vi porque el otro día me hinché a tráilers y ya se me mezclan todas las películas, pero sí, tenía, es otra de las que tengo apuntadas porque tengo tenía bastante buena pinta, la verdad. Entonces, bueno, es otra de las que... Pues tiene muy buena pinta por eso, ese turno de noche en urgencias, la gente llegando ahí, pues bueno, cada uno con sus vidas y con sus historias. Y bueno, va a ser, a mí me llama la atención también. Sí, ¿no? Además es el viernes 26, que es una mañana a la que le tengo bastantes ganas, porque antes de esta de la fractura hay otra que me llama la atención. No vi mucho sobre ella, pero no sé por qué me da buena impresión. Poulet frites, o pollos fritos o algo así, ¿no? Sí. También tiene pinta de ser una comedia, bueno, que se puede salir un poquitín de lo corriente, y como algunas de las que vimos en los últimos años en el festival, y bueno, es de las que tengo también bastante ganas de ver y que no me va a costar lo más mínimo pues pegarme el madrugón para ir a verla. Sí, además es un documental policiaco, ¿no? Por aquí. Sí, es una mezcla de géneros ahí muy, muy curiosa, por lo que veo. Y esa es otra cosa que a mí me interesa o me gusta mucho del Fix, sobre todo de la programación de este año. Hay un montonazo de documentales, que es algo claro, que a mí me encanta. Y bueno, hablamos mucho aquí también, y yo con muchas compañeras y compañeros, que el género documental... antes hay como una, todavía lo hay, ¿no? Como en plan de separar la película del documental. Jimmy, nuestro compañero, siempre insiste en que es lo mismo, pero es que bueno, ahora es que se mezcla mucho ficción documental, hay como una especie de nunca sabes, se va montando, ¿no? La narración va un poco a caballo entre cosas reales y cosas ficciones que se van metiendo, que eso a veces puede ser un poco engañoso y puede dar lugar a la traición o la Jonas Trueba. pero bueno, que es inevitable. O sea, el documental está ahí. Y buscar nuevas maneras de narración, ¿no? Para, bueno, no ceñirse siempre a lo que hago yo, por ejemplo, que siempre hago los documentales clásicos y demás, bueno, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, hay una película que se llama Welcome to My Mason, que es una cosa también bastante curiosa, que no conocía, creo que no sé si se estrena ahora. Es una mezcla también entre documental y ficción, donde se parece que me puedo sentir identificado con ella, porque se ve a unos chicos pues intentando conseguir a gente para entrevistarles para un documental y tal, ¿no? Y se ve a Ángel Sala, el director del Festival de Sitges y demás, y no sé. Es un poco de metacine también, sí, ¿no? Sí, una cosa que también tiene buena pinta, sobre todo mucha frescura parece que va a tener. Entonces yo creo que son de esas cosas también que se va a agradecer a la hora de verlas. Yo creo que también la pandemia y lo que vimos el año pasado también influyó en la manera también de imaginar, ¿no? Y de crear contenido cinematográfico. Sí, yo creo que sí, que hizo que la gente se estrujase un poquitín la cabeza y que aprovechase, bueno, pues esa escasez de posibilidades a la hora de salir a buscar cosas que grabar y estrujarse la sesera para mezclar géneros o estilos visuales para contar la historia. No, decía, mira, ya escuchamos a Falo, creo que es, que ya nos está llamando desde Sevilla, la vamos a meter ya en directo. Me estaba haciendo gracia sobre pollos fritos, pues bueno, últimamente que estamos mucho con el tema del true crime y que todo el mundo está como muy flipado, ¿no? Pues esto le va a dar un giro, así un poco en plan cómico. Así que nada, José, mientras yo hago la entrada de Falo, si quieres podéis hablar un poco sobre la presentación, tanto de tu nuevo trabajo en el Fix, como esa sorpresa que para todos fue el corto del Videoclub Audiovisión, que encima nosotros estamos súper encantados, Borja, porque da nombre, bueno, lo usamos mucho, tiene mucho simbolismo aquí en Cinefagia FM, y la verdad es que, bueno, eso, doble sorpresa, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, lo de el corto del Videoclub Audiovisión salió casi por casualidad, ¿no? Yo, como vosotros, pues tengo un vacío muy grande, ¿no? Cerró el videoclub y bueno, sigue habiendo otros videoclubs y demás, pero bueno, el nuestro era ese y es difícil. Además, bueno, la compañía y bueno, el trato con Manuel y demás era siempre tan cercano que bueno, se echa mucho de menos, ¿no? Entonces quería que bueno, el cierre no se quedase solamente en eso y aproveché que, o me acordé que bueno, hace unos años me pidió que le pasase una cinta que tenía en Hi8 a DVD, que ni siquiera sabía él lo que había. Y al final lo que había eran imágenes del videoclub tremendo. De 1990. Yo, de hecho, vi vecinos míos de aquella época y bueno, me trajo muy buen recuerdo, la verdad. Sí, entonces, bueno, quise pues aprovechar esas imágenes con una narración de Manuel, que me costó bastante sacársela porque ya sabéis que no es muy amigo de prestarse a este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que con las imágenes de archivo y luego el contraste con lo que vemos al final, que es el videoclub ya vacío completamente, pues bueno, hace un homenaje que yo creo que, bueno, al menos Manuel lo agradeció bastante, que yo creo que es lo más importante. Sí, y además, después de 33 años de Videoclub, pues es el mejor colofón que salga en el Festival de Cine de Gijón. Sí, sí, entonces, sí, la verdad, bueno, es un auténtico orgullo para todos los que conocemos a Manuel y conocimos el Audiovisión. También es verdad que Manuel estaba deseando jubilarse para poder ir al FIX. Sí, sí. Por eso digo yo que es una sensación, porque te da pena, porque no tienes el videoclub, sí, pero tiene que ir 33 años ahí, ¿no? Tiene que ir al videoclub, al festival, y se va a encontrar con el videoclub, sí, otra vez, sí, así, sí, que no, sí, se libra, sí, ni para atrás. Se libra ahí. Pero bueno. Bueno, José, de la inocencia interrumpida, el día que te llamamos hace una semana, un par de semanas, desvelamos un poquitín sin querer, bueno, la confianza, ya sabes. ¿Qué nos puedes contar ya un poco más, ahora que se conoce ya eso, que va a estar en las secciones Villa, este título estreno mundial, pone, ¿eh? Hombre, no sé, no, siempre lo digo y tal, para mí estar en el festival es donde, o directamente donde siempre hago las cosas enfocadas para que se puedan ver en el festival, ¿no? Y que se estrene aquí, pues es una cosa muy especial, porque además es un documental que yo creo que por primera vez es el documental que exactamente hice lo que quería hacer en todo, o que tuve la suerte de poder contar con todo, ¿no? Me encontré con una foto que ya tenía por ahí de otros documentales que había hecho en relación a cosas similares a las que vemos aquí, y dio lugar a que fuese investigando una historia pues menos conocida a lo mejor que otras, ¿no? Digamos que en este caso se habla de los aproximadamente 4.000 niños refugiados que salieron de Santurce de dirección a Southampton en el 37, y es verdad que aquí, bueno, conocemos más a lo mejor pues los niños que se fueron a la Unión Soviética y demás, porque acabamos conociendo a alguien que se fue, o algún familiar o algo, ¿no? Entonces esta historia a lo mejor está un poquitín más olvidada, y me pareció muy interesante ver cómo a medida que investigaba sobre la misma se iban ramificando en un montón de historias también muy interesantes, y que creo que hacía falta recordarlas en un documental, y bueno, pues salió una cosa de poco más de una hora, cuando inicialmente lo que estaba pensado era un cortometraje de 7-8 minutos, así que bueno, yo creo que estoy muy, sí, muy contento, sí, con además él. Tremendo trabajo, no lo vi todavía, bueno, vi alguna parte, ¿no? Pero tremendo trabajo de investigación, ¿no? Y laborioso. Sí, sí, sí, fue muy laborioso. Fueron 8 meses y pico a fuego, porque bueno, tenía muchísimo material, y a medida que machacaba una parte me iba encontrando con otras que tenía que meter sí o sí. La suerte es que pude contar con muchísimo material gracias a colaboración de la Universidad de Southampton y un montón de gente, y bueno, yo creo que lo que es el documental es lo más completo que podía ser, y que vamos, va a sorprender mucho a la gente, porque además va a mezclar también, como decíamos antes, un montón de géneros, ¿no? Va a mezclar pues va a haber trocitos de animación, va a haber trozos que musicales, que paródicos, que homenajean un poco también a canciones para después de una guerra, que es un documental, vamos, un estandarte para los que les gusta el documental, igual que Morir en Madrid y demás. Y bueno, yo creo que es un documental que va a sorprender mucho a la gente. Además, también, como decía, que me pude contar con todo lo que quería, además de contar con una composición original, que no quiero que se me olvide, una canción estupenda para los créditos de arranque, que compuesta por Carlos José Martínez, el músico. Yo desde que empecé a montar el documental estaba empeñado en que los créditos tenían que ser con la canción Taberneros de Nacho Vegas, y ya estaba montado el documental, ya juraría que ya lo había enviado al festival, y cuando conseguí hablar con Nacho Vegas y nos permitió hacer ese cambio y meter la canción, así que hasta el final del documental es el cierre perfecto de lo que tenía pensado, así que bueno, yo espero que la gente disfrute mucho de este docu, porque bueno, yo creo que se nota mucho. ¿Cuándo se puede ver? Cuéntanos. El domingo 21 a las 5 de la tarde en la sala 11 de Los Yelmo. Además hay un encuentro con el director por si se le quiere apedrear o lo que sea. Claro, mate. Sí, sí. Y además me hace muchísima ilusión, porque en todos estos años que llevo asistiendo al festival nunca había proyectado en Los Yelmo, y tengo muchísimas ganas de proyectar ahí. Además lo haremos por partida doble con el docu con el documental de Manuel, y bueno, yo creo que es una oportunidad interesante para descubrir una historia que además tiene ciertas semejanzas en muchos sentidos con varios contextos sociopolíticos actuales, entonces creo que es interesante. Todo vuelve, hasta lo malo, por desgracia, sí, ¿no? Sí, por desgracia, sí. Pero bueno. Pues estaremos muy atentos Tenemos a Falo por ello, ¿no? Sí, te decía que enhorabuena. La verdad es que es un gusto también para nosotros que te seguimos tan. Nos privilegias al final. Totalmente. Y que se llene la sala y que bueno podamos disfrutarlo y que se origine también pues una charla allí contigo que sea muy disfrutable. Como bien decías, Borja, llegamos ya a la media hora del programa y tenemos ya a Falo caminando por Sevilla. Falo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien. Caminando, no, yo estoy sentado. Ah, ¿estás sentado hoy? Bueno, sí, estoy sentado. A nosotros nos presta imaginarte ahí caminando y comentándonos temas del festival. En este caso, en Sevilla, ya con muchos títulos en la mochila, ¿no? ¿Qué tal por allí? Sí, estamos ya, bueno, prácticamente finalizando. El festival acaba mañana con la lectura del palmarés y la gala de clausura. Y bueno, nos quedan ya poquitas películas por ver, pero bueno, alguna más seguro que veremos, pero ya llevamos unas cuantas. Desde el domingo que pudimos llegar aquí a los cines Nervión y a las inmediaciones del Sánchez Pizjuán, pues volvemos a revivir un poco este festival de cine europeo de Sevilla, que el año pasado no pudimos estar por motivos de la pandemia, pero que nos gusta mucho venir a acercarnos por aquí a ver lo que se cuece y a conocer nuevas películas. Sí, estábamos comentando con José que teníamos muchas ganas de que esa sala del Yermo se llene para ver la película, pero en Sevilla, cuéntanos, ¿está la gente acudiendo a las salas? ¿Vuelve otra vez a la normalidad como antaño? Sí, sí, está prácticamente, bueno, pues en las sesiones que estuvimos prácticamente llenas, salvo alguna que podía haber algunos asientos, pero bueno, bastantes llenos, bastantes colas por las tardes, por las mañanas es un poco más tranquilo, los pases de prensa y los pases de la mañana, ¿verdad? Pero las tardes son bastante, vuelven las colas, además hay una obra aquí al lado, el cine, lo que es en el entorno, y entonces hay menos espacio para colocarse, pero bueno, afortunadamente el tiempo está siendo muy bueno y se puede estar tranquilamente al aire libre sin ningún problema. Pues bueno, Falo, tú me tienes aquí preparado una especie de desglose de todo lo que has podido ver en tres partes, ¿no? Hablando de adolescencia, de migración y de amores y desamores también. Y creo que vamos a empezar con los adolescentes, ¿no? Ese, sí, la ese verdad colectivo que... al que todo el mundo le enfoca sus problemas. Ahí, curiosamente, igual que en San Sebastián, vimos que había muchas películas sobre maternidades. En este caso, el tema de la adolescencia o de las adolescentes, sobre todo mujeres adolescentes, está presente en varias de las películas que pudimos ver en distintas secciones, pero bueno, os contamos un poco algunas de ellas. Empezamos por la última película de Jonas Carpignano, el italiano, que cierra una trilogía con una película que lleva por título Para Chiara, y una trilogía que bueno, Transmediterránea y Achambra, bueno, pues nos vuelve a llevar un poco a la Calabria y al ambiente relacionado con la mafia, pero en este caso a través de los ojos de una adolescente, Chiara, de 16 años, que, bueno, pues en la trama de la película descubre que su padre pues está implicado de alguna manera en las redes mafiosas, y a partir de ahí, bueno, pues de una manera un poco más ligera a lo mejor que pudo ser Achambra, que es una gran película, en este caso nos cuenta un poco cómo a través de esa adolescente, de Chiara, pues va descubriendo todo lo que conlleva el pertenecer a la mafia, y también todo lo que supone dentro de su familia y de su entorno. Otra de las películas también con personajes femeninos adolescentes es La Femme, que bueno, es un poco como La Familia, una película que está dentro de la sección EFA, de Fred Bailiff, una película suiza que nos lleva a un centro de menores en Suiza con unas situaciones muy problemáticas, con varios personajes, adolescentes, mujeres, y también con el equipo educativo que interviene en ese entorno. Una película muy dura, por las historias que hay detrás de cada una de las chicas, y también por las problemáticas que se van sucediendo a lo largo de la película y de distintas intervenciones que va viendo, que van cambiando un poco el ritmo y las situaciones que están viviendo, ¿no? Está en el origen un poco las relaciones sexuales entre adolescentes de determinadas, de distintas edades, y a partir de ahí, bueno, se genera un poco de eso. ¿Sí me ibas a decir? No, te decía, Falo, que yo estaba mirando a ver si alguna de alguno de los títulos coincidía que pudiéramos verlo aquí en el festival, en esta parte de adolescencia, ¿no? Y nos comentaba José que llevaba tiempo detrás de Parachara, ¿eh, José? Sí, sí, sí. Es una película que me llama la atención. Tengo ganas de poder verla, a ver si llega por algún canal próximamente, porque la verdad es que tiene bastante buena pinta. Bueno, si al principio estábamos recomendando Fix, gracias a Falo estamos también recomendando esos títulos de Sevilla. Falo, tienes por ahí también Memory Box, ¿no? Sí, Memory Box. Bueno, para Kiara yo la recomendaría. Es una de las mejores películas que vimos aquí. De las cinco mejores que hemos visto, estaría para Kiara. Okay. Memory Box también está protagonizada por un adolescente. En este caso, bueno, nos lleva al Líbano, a la guerra del Líbano, a través de una película codirigida por Joanna Fatih Thomas y Kyler Lloreike, nombre así un poco extraño, y la, bueno, pues en este caso la chica adolescente que protagoniza la película descubre a través de la Memory Box, que es una caja de memoria, que era el título de la película, una serie de diarios de su madre, hablando de la época de la guerra en el Líbano en los años 80, ¿no? Y bueno, pues a través de esos diarios, que aparte de cosas escritas hay muchas fotografías y hay cintas de cassette que la madre iba grabando para enviarle a una amiga que se había ido a Francia tapando un poco de la guerra, pues descubre un poco toda la historia familiar que desconocía, ¿no? Y aparte de todo eso, dentro de la película, que bueno, tiene muchos momentos visuales, porque toda la construcción de esos diarios son imágenes mezclando fotografías, collage, muy creativas, tiene una banda sonora pues con un montón de temazos de los años 80, ¿no? Esa sería Memory Box. Luego en Nuevas Olas vimos también otra película protagonizada por un adolescente, en este caso Murina. Murina es el título, se refiere a Morena el pez. Uh-huh. Que bueno, es una película también pues de unas imágenes preciosas, pues está rodada en una isla en Croacia, y bueno, cuenta la historia de esta chica Julia, que vive un poco en un entorno donde su padre es muy autoritario, donde continuamente está dándole órdenes tanto a ella como a su madre, y la aparición de un amigo de su padre, que supuestamente ella ve en él una manera de salir de la isla y sobre todo de salir de ese entorno donde se encuentra atrapada, pues genera un poco toda la trama de la película, ¿no? Uh-huh. Bueno, es Cámara de Oro, además, mejor ópera prima en el Festival de Cannes. Sí, nos estás... es un poquito bajo, pero... No, eso te decía, que es Festival de Cannes, Cámara de Oro, mejor ópera prima, así que, bueno, ya antes nos pones los dientes largos con Money Box y con esta Murina también, la verdad, Falo. Sí, sí, la verdad que es una gran película, la vimos ayer y, bueno, fue de estas películas que en un principio... la encajas porque en el horario que tenías era la que podías ver y tal, y al final también es una muy buena película de Antoneta Alamat, que desconocíamos totalmente su existencia hasta llegar aquí. Y luego, bueno, pues tenemos también una de las grandes películas que hemos podido ver, que también era muy esperada, el último trabajo de Santi Amodeo, sevillano además, que son Las Gentiles, que bueno, pues también nos cuenta pues la historia de unas chicas adolescentes, sobre todo de Ana y de su amiga Corrales, que a través de las redes sociales pues coquetean de alguna manera con temas relacionados con el suicidio, ¿no? Uh-huh. Una película que está inspirada en noticias que el propio director había conocido hace 10 años en Gales, creo que era, donde se habían sucedido una serie de suicidios de adolescentes previamente anunciados en redes sociales y en conversaciones, y a partir de ahí surge un poco todo toda esta película que bueno, pues vamos, hemos conseguido verla ayer casi a última hora porque fue la película que primero se agotaron las entradas, está totalmente rodada en Sevilla, en entornos muy conocidos por la gente joven y la verdad es que había muchísima gente joven en las proyecciones, incluso en la de ayer que la vimos a última hora, pues también una película que va a dar mucho que hablar, que va a dar mucho mucho juego y que bueno, y que trata un tema complicado pero también necesario y además de una manera muy muy respetuosa y sin caer en ni en sensacionalismos ni en clichés, de una manera muy natural, ¿no? Bueno, pues sí, y además una temática que está muchas veces pasa inadvertida o se oculta o es tabú. Utilizar el cine para reflejar esta realidad pues siempre está bien, ¿no? El tema del suicidio siempre por desgracia tan patente y tan presente en nuestros días. Sí, además bueno, está relacionado también con la salud mental, ¿no? y con algo que dentro de la gente joven como que está muy tapado y que en ese sentido bueno, yo creo que Amodeo consigue hacer un tratamiento como muy también desde la propia gente joven, ¿no? Claro. Mucha parte de la película, él comentaba en una entrevista que pudimos estar con él, pues hablaba de eso, ¿no? De que mucha parte del guión se fue construyendo con propias intervenciones de las propias chicas, que además son un grupo de 5 o 6 chicas, aunque sean 2 las más protagonistas, pero todas hacen unas interpretaciones muy buenas y aportaron también mucho de cómo se viven todas estas cosas desde el punto de vista de la gente joven, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que muchísimas ganas de ver este póker de películas sobre adolescentes. Un poquito más alto, que no te oigo caer. Sí, no, te decía que muchísimas ganas de ver este póker de películas sobre adolescentes y además nos vamos también a otro tema que por desgracia también está de actualidad, que es la migración, y en este caso nos traes 3 títulos también muy interesantes y muy a destacar, ¿eh? Sí, bueno, os añadiría otra más que he visto esta mañana, que no la había puesto en la escaleta, sobre adolescentes, otra más, Atlántide, una película del italiano Yuri Ancarani, que es un documental, o está en la sección Nuevas Olas no ficción, aunque bueno, yo lo vi como un documental bastante ficcionado, que nos cuenta pues la historia también bastante desconocida de la gente joven en Venecia, con lanchas motoras y música electrónica. Nos presenta bueno, una imagen de otra Venecia que es totalmente desconocida fuera de lo que es la parte turística y la parte de las góndolas. Bueno, pues también con una vida y unas imágenes espectaculares de todo lo que se mueve ahí. Y sí, otro bloque que destacamos sería el de relacionado con migraciones. Hay 3 grandes películas aquí. Hay la película Tan lejos como pueda caminar, del serbio Stefan Arsimijevic, que nos lleva pues eso a Serbia, a la frontera de Serbia con Hungría, la vida de una pareja africana que bueno tienen digamos distintos sueños y distintas perspectivas y eso genera distintas maneras de intervenir en una situación bueno que personalmente conozco de alguna manera y la recreación que hace tanto de los campos de refugiados como de las situaciones cuando se intentan cruzar las fronteras, de cómo se puede bueno vivir un poco todo eso, la verdad que el director consigue trasladarlo a la película, una película donde bueno los actores son actores profesionales, pero donde todo, digamos, los extras o todo el entorno está hecho con propias personas refugiadas que estaban en Serbia en el momento del rodaje, ¿no? Vamos a poder escuchar al director, Falo, tenemos aquí un audio de la rueda de prensa, pero antes despedimos a José, le damos las gracias por haber estado aquí y presentarnos esos 2 trabajos que se pueden ver en el Fix. Un pequeño adelanto de todas esas películas que tienes marcadas para ver, seguiremos siguiéndote la pista también a través de las redes sociales pues en ese afán recomendador, así que nada, José, nos escuchamos, nos vemos. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias, y de hecho su primera intención fue hacer la película con verdaderos inmigrantes, Pero fue imposible porque para el rol de protagonista necesitaba un actor que realmente cargara todo el peso de la película, porque vamos a estar siguiéndolo desde el minuto uno. Entonces necesitaba eso, un gran actor. Hizo un largo trabajo de casting, duró a lo largo de un año, le enviaban vídeos, hicieron dos castings, uno en Europa, uno en África, y dentro de esos vídeos apareció Ibrahim, el actor que interpreta a Estrangia. Que él es de Francia, pero su familia es de Mali, sus orígenes son de Mali, y le pareció que era un actor tan natural, tan poderoso, que podía hacer mucho con muy pocas cosas. Por ejemplo, la mirada, ¿no? Se queda enamorado y podía estar observando su mirada durante para siempre, directamente. La actriz es Sofía, ella es de Ghana, pero radica en Austria y es una actriz de teatro, aunque este es su primer gran rol en el cine. Y en cuanto a la tercera pata del triángulo, digamos, al tercer ángulo, Ali, es un actor sirio que es muy famoso, de hecho es muy famoso en el mundo árabe, pero que sí, él sí es refugiado en Francia. Pero sin embargo sí se mantuvo esa idea de que era muy importante tener verdaderos refugiados en la película, trabajando en ese universo. Todos los demás personajes que aparecen son refugiados en su condición real. Los del coche, por ejemplo, todos los que aparecen en estas zonas de campos refugios son refugiados a los cuales se les hizo un casting para participar en esta película. Bueno, ahí escuchábamos al director de la película, Falo, hablándonos del reparto, muy muy importante, ¿no? El reparto en la película, dándole importancia, ¿no? Sí, Falo. Sí, dime. No, que te decía que escuchábamos a Stefan Arjenevich hablando del reparto de Tan lejos como pueda caminar, dándole mucha importancia, ¿no?, a las actrices y actores. Sí, sí, sobre todo el actor principal, que también da título a la película en el título original, digamos, es Trajanevich. Bueno, pues sostiene la película, como él decía, ¿no? Mantiene un poco ahí el ritmo, las miradas, la angustia, los momentos de situaciones distintas, como también lo hace el actor que protagoniza Europa, ¿no? Otra de las películas que traemos aquí de Haider Rashid, que también es una película, en este caso, bueno, pues está en la sección Las Nuevas Olas, donde ahí vivimos directamente cómo vive una persona cruzando una frontera, las situaciones de violencia, de miedo, de tal, porque es una película, digamos, donde prácticamente todo el metraje, la cámara está pegada al actor, ¿no? Y bueno, pues oyes su respiración, oyes todo el sonido, ese envolvente de lo que él está oyendo en medio del bosque. Bueno, la verdad que es una película diferente en cuanto al planteamiento, pero también eso habla de esa situación, ¿no? De la dificultad y de las incertidumbres cuando alguien cruza una frontera, en este caso es la frontera de Turquía con Bulgaria, ¿no? Porque el propio director hablaba de que podía ser cualquier frontera europea donde se están viviendo estas situaciones cada día, ¿no? Y hacía también mención en la rueda de prensa la situación que se vivía ahora en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Podemos escucharle, también tenemos por ahí el audio. Sí. Estas experiencias hemos construido luego nuestro relato lo más realista posible, que era nuestra intención. Y quello che avete visto stasera. Como hemos dicho al principio, esto está pasando todos los días, está pasando en este momento, y hoy, por ejemplo, entre Polonia y Bielorrusia sabemos que hay muchísimas personas que están literalmente muriéndose de frío. Y todo esto viene especialmente. Esto pasa porque es el resultado de juegos políticos que hacen los países, los gobiernos, pero a costa de los seres humanos. Bueno, ahí escuchamos a Haider Rashid, esta película italiana, que también es ópera prima y que algunos críticos ya dicen que es tan necesaria como un libro de texto, incluso, Falo. Sí, sí, porque bueno, hemos conocido muchas películas relacionadas con el tema y hemos visto muchas situaciones, pero la recreación que hace en este caso tiene ese planteamiento diferente, que la película te mete directamente, tú eres el el propio refugiado que está escapando, ¿no? Y que está huyendo, y todas las sensaciones, una película muy física también, de mucha dificultad para el propio actor, que además no quiso tener ningún especialista o nadie que le doblara en ninguna escena. Y bueno, la verdad que bueno, fue impresionante, y está todo el mundo ahí, pues al final en la butaca prácticamente agarrado, ¿no? De todo esto. También está Flea, la película de Jonas Rasmussen, que es una película de animación que nos lleva, bueno, a una historia también de refugiados, en este caso en los años 90, un refugiado afgano, que además homosexual, que se tuvo que ir de su país, y bueno, a través de la animación el director reconstruye un poco también todo ese viaje y toda la dureza de la migración en ese caso, y utiliza la animación pues un poco para preservar todavía después de tantos años pues la identidad de esa persona por miedo y por riesgos de que pueda sufrir algún daño, ¿no? Vamos, si quieres, seguimos avanzando. Sí, te decía que Flea, bueno, uno de los peliculones que quizás, no sé si podemos decirlo, Falo, tengamos la suerte de poderlo ver en Asturias también, además súper premiado, así que nada, con esa película cerramos esta sección de migraciones, y lo siguiente que nos traes es Amores y Desamores, también muy importante, ¿no?, para tener esa salud mental, tener el corazón también con buena salud, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, el tema del amor y el desamor es un clásico ya en el cine, ¿no? Y hay muchas cosas hechas, pero bueno, sigue estando presente en muchas historias, ¿no? Y además en historias muy distintas. Empezamos por también otra de las grandes películas de este Festival de Sevilla, que se presentó aquí, el estreno mundial en la sección oficial fuera de competición. Es el último trabajo de Rodrigo Cortés, un director que bueno, ya está bastante consolidado y es bastante famoso, y nos trajo la película El amor en su lugar, una película que nos traslada al gueto de Varsovia en los años 40, y nos cuenta la historia de un grupo de actores y actrices, un grupo de teatro que representa una obra de teatro pues para los judíos que estaban ahí en el gueto, ¿no?, en toda esa situación. Y todo sucede, bueno, hay una primera escena de 14 minutos, un plano secuencia de 14 minutos que te introduce en el gueto y que te introduce en el teatro, ¿no? Y luego a partir de ahí todo ocurre en tiempo real en lo que es la obra de teatro, ¿no?, en la propia obra de teatro, pero tú no estás viendo una obra de teatro, estás viendo algo más, ¿no? Y esa mezcla que haces, un juego, la verdad que salimos maravillados, ¿no? El tema del nazismo, el tema del holocausto judío, tratado ya en multitud de películas, y en este caso hemos visto que la originalidad del planteamiento nos lleva a tener que reconocer el gran trabajo que ha hecho Rodrigo Cortés en esta película, que han hecho también las actrices, los actores, y digamos que el escenario es ese, ¿no?, pero también las historias que cuenta pues tienen que ver con el amor y el desamor y las distintas relaciones entre los distintos personajes, y la verdad que una maravilla, un disfrute de película, ¿no? Falo, por lo que cuentas, ¿se puede parecer un poco a Bergman? No sé si tendrá alguna... Bueno, no lo sé muy bien a quién se puede parecer, porque ya te digo que es una película... que hay que verla, ¿no? Porque tiene como muchas capas en una misma escena prácticamente. Estás viendo la obra de teatro, pero a la vez estás viendo las distintas problemáticas que tienen de relación entre los actores, actrices, la posibilidad de escapar del gueto, el control de los nazis. Construye muy bien la historia y no sé si tienen similitudes en ese sentido. Sí, lo decía, ¿no?, porque bueno, también era una obra de teatro, ¿no?, y iban los actores y actrices iban relacionando detrás de la pantalla como una cuarta pared, ¿no? Uh-huh. Y parece que es algo así parecido, pero bueno, estaremos muy atentos aquí a Rodrigo Cortés, que es uno de los directores y de las personas que mejor habla sobre cine que yo conozco, vamos. Sí, vamos a escuchar lo que nos decía en Sevilla estos días Rodrigo Cortés. Y los artistas trataban de seguir haciendo las cosas que hacían antes. Eso me fascinó de esa obra que de verdad existió y que se representó con enorme éxito en aquel invierno de 1942. Cómo esa llama titilante en mitad de las tinieblas, a pesar de todo, encontraba un lugar para brillar. Y cuando leí el primer borrador que escribió David, me encontré con un potencial desafío que quería explorar y que me parecía insensato y difícil a priori, que es una de las razones por las que generalmente me interesan los proyectos, cuando me parecen hasta cierto punto mala idea. Y me parecía muy complejo el tener que organizar en tiempo real una historia sin cortes y sin elipsis que nos obliga a entrar y salir de una historia de teatro. Porque aunque estén con ese contraste constante entre la tensión de fuera de escena y el teatro dentro de escena, ese estar fuera con ese contraste absoluto de tener una tensión humana, tensa, oscura, mientras al lado se están oyendo canciones, risas, y además tienes que manejar esa obra que sigue oyéndose para que cuando ese actor salga sea en el momento adecuado. Me pareció un puzzle complicado de manejar. Así que me puse a leer todo lo que pude sobre lo que había sucedido en el gueto entre el 42 y el 45, pero leyendo solo material escrito entonces y dentro del gueto. Porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho y se ha, digamos que, hecho monolítica una versión de las cosas. Mientras que ahí lo que había es una enorme confusión y opiniones muy distintas. Unos consideraban que Cherniakov, por ejemplo, era un héroe, otros que era un traidor, otros que era un pobre hombre sin carácter. Me interesaba mucho el contar una historia de gente que quiere vivir media hora más. Y ahí es cuando comenzó todo ese proceso de reescritura a partir del borrador de David. Bueno, Fala, ahí escuchamos a Rodrigo Cortés, súper efusivo y muy motivado con su trabajo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es una maravilla escucharle en la rueda de prensa y en todo lo que cuenta sobre su película. Y bueno, es un lujo, ¿no? También no solo ver la película, sino luego poder conocer un poco todo el trasfondo que hay detrás y toda la construcción que hay de esta película. Me quedan 2 minutos para irme, porque tengo una película al cuarto. Ajá. Y voy muy rápido, os cuento. Ali y Ava, la película de Cleo Barnard de Reino Unido, también habla de amor, el amor a los 40 y muchos. En este caso, Ali, que es un muy relacionado con la música, ¿no? Porque es una relación de una pareja, él le gusta el punk, el soul, la música electrónica, y a ella pues le gusta más el folk, y se conocen y a través de la música empiezan a hablar. Y a partir de ahí surge una historia de amor con dos personajes totalmente diferentes. Él se está separando de su mujer, pero su familia no lo sabe por la tradición religiosa que tiene detrás. Ella es abuela ya y bueno, es una película también que, aparte de la historia de amor, refleja un entorno de clase obrera que en algunos momentos recuerda al propio Ken Loach, ¿no? Porque donde viven los personajes pues es en barrios obreros y también, bueno, pues aparecen situaciones por ahí en ese sentido. Great Freedom, una película también que en este caso nos lleva a la Alemania de la posguerra en distintos momentos. Trata el tema de la homosexualidad en las cárceles, la historia del personaje principal, la historia real de Hans, interpretado por Franz Rogowski, que en 3 momentos, en el año 45, 57 y 69, pues nos habla de una relación que mantuvo con otro preso que estaba ya prácticamente condenado allí a cadena perpetua o muchos años, y bueno, va mezclando un poco la situación de las cárceles con la persecución de la homosexualidad hasta el año 69, que fue cuando se despenalizó en Alemania, ¿no? Uh-huh. Y luego La isla de Bergman, la última película de Mia Hansen-Love también, que bueno, es una habla de una pareja, matrimonio, que ellos dos son cineastas y que, bueno, pues a través de la película va construyendo, vamos viendo en esa isla donde Bergman y Mark Bergman se refugió, sí, distintas anécdotas, detalles relacionados con Bergman y también la propia historia de amor y desamor que tiene la propia pareja, más luego una película que ella está escribiendo, ¿no? O sea que aparecen ahí un poco el cine y el metacine por todas partes en la película, aunque de las que tal ha sido quizá la que menos más floja hemos visto, bueno, dentro de esa sección oficial, ¿no? Hay muchas, hay 21 películas. Sí. Y lo último que queríamos traer, que también sería Espíritu Sagrado, ¿no? La película de Chema García Ibarra, que también es una ópera prima de un director que había triunfado con varios cortos, un director de culto, digamos, de los que habían sido premiados y seleccionados en Cannes, en Sundance o en Berlín. Y bueno, una película de humor absurdo que nos habla de un grupo de aficionados a la ufología, a los fenómenos paranormales y demás, mezclado con una desaparición de una niña que, bueno, que tiene momentos muy muy graciosos, muy simpáticos y de alguna manera también nos acerca, bueno, pues a un barrio, en este caso en Elche, que es su ciudad, y a un pueblo, digamos, a unos personajes muy muy de andar por casa, ¿no? Muy muy cercanos. Pues nada, Faro, te agradecemos muchísimo esta recuperación de películas. Vamos a escuchar un poco de lo que nos viene en el fix. Ahora esto, que Faro ha tenido la suerte de poder verlo ya, unas recomendaciones bueno, buenísimas. Siempre nos pasa, Faro, que se nos pones muy los dientes muy largos. Y nada, nos vamos a ver en breve ya, siguiendo con el cine aquí en las salas de Sixón esta vez, ¿eh? Sí, sí, pues saltamos de Sevilla a Sixón, como suele ser habitual, y nada, el jueves en Maravall, el próximo jueves, pues haremos ahí un amplio resumen de todo este festival de Sevilla y ya hablaremos también del palmarés y sin tregua, pues entramos directamente al fix, que también le tenemos ganas. Pues nada, Faro, muchísimas gracias. Disfruta. Y Falo, nos escuchamos y nos vemos por aquí. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Chao. Lo que le decíamos a Faro, no sé si te pudiste apuntar, queda este programa para la posteridad, pero diversas temáticas, también pues incidiendo un poco en la llaga, ¿no?, sobre ese tema de las migraciones, pues por desgracia, pero también sobre la adolescencia, el amor y el desamor, temas muy sociales, la salud mental, el suicidio. Sí, abarca diferentes problemáticas sociales que bueno. Exactamente, que mejor que contarlo que a través del cine, ¿no? Eso es. Antes nos decía más, decíamos antes sobre una crítica, más imprescindible que un libro de texto, ¿no? Sí. Pues bueno, una película igual de imprescindible, ¿no? Un libro de texto que una buena película que te deje ese pozo del que siempre hablamos, Borja. Nada más, muchísimas gracias tanto a José por hacer el esfuerzo además de venir hasta aquí y presentarnos la peli de manera excelente, también muchísimas ganas increíbles del casi, iba a decir de lo que más, pero todo lo que más, de estar en esa sala compartiendo con él, espero que tenemos que preparar alguna pregunta así de trampa, ¿eh? Sí, algo para putar un poco ahí. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora nos va a ir y ya lo vas a ver. Bueno, esto lo corto luego. Pues nada, Borja, vamos a despedirnos. Vale. No nos dio tiempo hoy ni a meter ni un tema de tanto contenido que había, sí, pero rodea el festival siempre pues el salseo, ¿no? Eso es, y sobre todo ahí la música va ligada al Festival de Cine de Gijón y bueno, también haremos haremos también un programa diario junto con Faro, ¿no? Dentro de lo que nuestro horario laboral lo permita también, pero sí, bueno, ahí iremos desglosando diariamente lo que va a acontecer tanto en las salas como fuera de ellas. Exactamente. Recordar que el Festival de Sixón empieza el viernes 19 y se alargará hasta el domingo 28 y habrá programa especial, como bien decía Borja, del 22 al 27, que es pues la tradicional lectura del palmarés de sábado a mediodía, ¿no? Y como siempre, pues esa media orina, tres cuartos con píldoras de lo que hayamos podido ver y cada día recomendando pues ese concierto de por la noche donde vamos a encontrar a Maika Makovsky, a Negrón, a Los Cigarros, a Cristian Loeffer, Lorena Álvarez, James Rhodes, Mohamed Saad y Las Malvinas y Silvia Pérez Cruz. Y también el tema que vamos a escuchar para despedirnos de otro que se viene también al Teatro de la Laboral, de Pedro Borja. Sí, pero de mañaneo, ¿no? Sí. A las 12 me parece que empieza. No, no lo tengo controlado. Porque sí, a las 12 y media. El domingo a las 12 y media. Miré para verlo y ver no podéis. De bermuteo, ¿eh? De bermuteo. Sí, hay que adaptarse a todos los horarios, ¿eh? Eso es. Nos escuchamos aquí en Radio Clase. Un saludo. Paje FM. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos.